Muy buenos días, bienvenidos a un barco llamado Libertad, dentro de la programación de la consentida 973.com. Bajo este paraguas también transmitimos en radiomorena.org. Ahora simultáneamente, les damos la bienvenida a nuestros escuchas. Hay un día del mes de junio donde se celebra a los padres, a los papás, como hay un 10 de mayo donde se celebra a las mamás. Nosotros, aquí la tripulación y yo hemos decidido, desde este momento, 28 de mayo del 2014, darle al mes de junio el nombre de el mes de los padres de la patria. De la patria nuestra, de la patria grande, de Latinoamérica. Y en el transcurso de este mes, en los programas de este mes, vamos a hacer mención de sus ideas, de sus heroísmos, de sus nombres, de sus sudores, sus lágrimas, de su muerte, generalmente. Quien lucha por la libertad, en un principio, pues es sacrificado. Ya en el pasado programa hablamos de uno de ellos, de don José Martí, que fue el independentista de Cuba, con una visión de futuro, una visión donde miraba el intervencionismo de Norteamérica hacia las patrias latinoamericanas. Aunque no haremos una profundización en cada uno de los héroes patrios, al menos en este programa, sí vamos a mencionarlos. Y como dije, en los programas subsecuentes nos detendremos un poco más en cada uno de ellos. Ustedes pueden ver sus rostros en radiomorena.org, ahí en la cabeza de la página web de la radio y la revista cibernética El Cuervo del Sur. Vamos a empezar ahora con la efeméride, y así nos vamos a ir yendo este programa con algún poema, alguna fábula, desde luego canciones, y mencionando algunas fichas biográficas de nuestros héroes. Seguida la efeméride de Galeano, como siempre. Con F de efemérides. Mayo 29, Vampiros, se llama este efeméride, del libro Los Hijos de los Días, de Galeano. En el verano de 1725, Peter Blahojevic se levantó de su ataúd en la aldea de Kisilevjevo, mordió a 9 vecinos y les bebió la sangre. Por orden del gobierno de Austria, que por entonces mandaba en aquellos pagos, las fuerzas del orden lo mataron definitivamente clavándole una estaca en el corazón. Petar fue el primer vampiro oficialmente reconocido y el menos célebre. El más exitoso, el Conde Drácula, nació de la pluma de Bram Stoker en 1897. Más de un siglo después, Drácula se jubiló. No le preocupaba para nada la competencia de los vampiritos y vampiritas cursilones que Hollywood estaba fabricando, pero en cambio sí que lo angustiaban otras hazañas insuperables. No tuvo más remedio que retirarse. Sentía un incurable complejo de inferioridad ante los poderosos glotones que fundaban y funden bancos y chupan la sangre del mundo como si fuera pescuezo. En nuestra patria chica, México, hemos tenido tres momentos revolucionarios en los que se tuvo que armar de valor el pueblo en ejércitos populares, en guardias nacionales, para defender nuestra nacionalidad. La primera no había todavía propiamente nacionalidad, estaba gestándose. Fue aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810. Descubiertos los conspiradores, pues tuvieron que adelantar la alzada. Llegaron a avisarle, a despertar al cura don Miguel Hidalgo y Costilla de la parroquia de Dolores, para avisarle del hecho de que habían sido descubiertos. Enseguida llegaron a su casa dos militares que pertenecían al ejército realista, pero que eran amigos de la independencia de México, y que estaban junto con la señora de Querétaro, doña Josefa Ortiz de Domínguez, y otros eminentes mexicanos de la época, pues conspirando contra el gobierno virreinal para independizar a México de España. Estos dos militares que llegaron, si mal no recuerdo, fueron Allende, el tercero no recuerdo bien, llegaron y temblorosos, se les notaba el pulso temblándoles porque estaban tomándose un chocolate que les invitó el párroco de Dolores, y no podían tener la taza sobre el platito, ¿verdad? Entonces el cura Hidalgo guardó silencio después de que ellos le invitaban a que huyeran del lugar, a que se escondieran, para poder algún día más adelante pues organizarse y emprender la batalla. Los escuchaba ensimismado, muy callado, el cura de Dolores, hasta que pues los interlocutores se desesperaron un poco y le pedían que dijera su palabra. Él, sin decir agua va, se levanta de la silla en la que estaba y dice en estas brevísimas palabras: vamos a matar gachupines. Acto seguido fue a la cárcel, apuntaló al comisario de la cárcel con una pistola. Imagínense la sorpresa de este señor cuando vio al cura de la parroquia apuntándolo con una pistola, pidiéndole que liberara a los presos, que mayoría eran seguramente presos políticos. Así empezó la Revolución de Independencia en 1810. Por cierto, se celebra el 15 de septiembre. ¿Por qué se celebra el 15 de septiembre si fue el 16 el día que se levantaron en armas? Bueno, pues resulta que don Porfirio Díaz, el dictador aquel de mala fama, que gobernó por más de 30 años a México con mano dura, pues cumplía años el 15 de septiembre. Entonces decretó que las fiestas patrias se celebraran el día de su cumpleaños. Por eso se celebra el 15 de septiembre y no el 16 de septiembre, como debiera ser. Nosotros tenemos que empezar a promover la idea de que celebremos la independencia el 16 de septiembre y no el 15. Nosotros, los patriotas de esta época, tenemos que empezar a hacer nuestros rituales patrióticos conforme la historia y no conforme las conveniencias de un caudillo, de un dictador o cualquier otra bestia de esas. Aquí paramos con don Miguel Hidalgo. Luego hablaremos de que las otras dos sazonadas a las que tuvo que acudir el pueblo de México para quitarse a los parásitos de encima, como fue la guerra de reforma, donde don Benito Juárez pues estuvo peleando por muchos años para lograr independizar el estado de la iglesia y quitarse de los invasores franceses y los, bueno, los norteamericanos ya habían hecho lo suyo, apropiándose con la mitad del territorio nacional. Pero hablaremos más adelantito de don Benito Juárez y desde luego de Zapata, que fue el héroe que sobrevivió en la historia patria y que luchó en la Revolución Mexicana de 1910. Benito Juárez le tocó luchar en el año 1862. Fue cuando vino la invasión francesa, pero luchaba antes y luchó después. Luchó toda su vida. Vamos a escuchar una melodía en la voz de esta cantante mexicana, Guadalupe Pineda, autoría de la canción de Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita en su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es el propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Guadalupe Pineda interpretó Gracias. Gracias a la vida de Violeta Parra. Hablemos de Juárez. Por ahí en mi página web, que es la misma de la radio, radiomorena.org, o si se prefiere, elcuervodelsur.com, viene un discurso que dio el doctor César Vargas en el 2010, el 21 de marzo, con motivo al aniversario del nacimiento de Benito Juárez. Y él explica aquí, voy a leer algunos párrafos de su discurso. Dice: ciertamente muchos de nosotros conocemos la frase o cita célebre más reconocida de don Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta frase célebre de Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, fue enunciada el 15 de julio de 1867. Entre paréntesis, recuerden que la lucha contra los franceses fue en 1862, y luego de 4 años de estar puñando contra ellos, pues lograron la victoria. Bueno, sigo leyendo lo que dice el doctor Cervantes Vargas. Julio del 67, en un discurso al entrar triunfante en la Ciudad de México, tras la derrota y fusilamiento de Maximiliano I de Habsburgo y el derrocamiento del Segundo Imperio Mexicano. El 15 de julio de 1867, Juárez, con la República restaurada en México, se dirigió al Congreso de la Unión para dar el solemne discurso que ha quedado grabado para siempre en la historia de México y Latinoamérica. Dijo estas palabras, entre otras: mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las comunidades de la guerra, cooperaremos en el bienestar y la prosperidad de la nación, que solo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. Bien, aquí parte del discurso del doctor antes mencionado, el doctor César Vargas. Veremos qué más dice más adelante. Recordemos que la lucha intestina en México entre la iglesia y el gobierno, entre las castas militares y el gobierno formado de su ejército de, ¿cómo le llamaríamos?, de la Guardia Nacional, o sea, de civiles armados en defensa de la patria, pues después de muchas peripecias y muchas batallas lograron el triunfo. Antes habíamos perdido la mitad del territorio por culpa de la mala administración y la desunión, y las dos fuerzas que gobernaban a México entonces, los dos cuerpos, el cuerpo del ejército y el cuerpo eclesiástico, no invirtieron ni un solo peso. Quien tenía el dinero en aquella época era la iglesia, y para la defensa del territorio nacional al norte de la república pues no se gastó ni un solo peso de los recursos de la iglesia. De ahí que el gobierno que vino después, que fue el gobierno de Juárez, pues divorció con las leyes de reforma a la iglesia del gobierno, y por eso tenemos patria y por eso tenemos república. Si no haya sido por la valentía de este hombre que gobernó con puño duro la construcción de una república que, bueno, ahora por otras circunstancias flaquea también, y parece que vendrá otro ramalazo de luz para poder sacar a México de las tinieblas. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera, el uniforme impera, que friega nos pondrán. Sus sisas, viva la libertad, quieres gobernación, ja ja ja ja ja ja. Vendrá Neto Cedillo, nos desgobernará. Todo se desbarata, la vida es una mierda. No dejes que se pierda el orden nacional. ¿A dónde están ahora la bola de ladrones con todos los millones que acaban de robar? Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad, quieres gobernación, ja ja ja ja ja ja. Vendrá Neto Cedillo, nos desgobernará. Orden gobierno fuerte y en jolgorio el guarura, el banquero y el cura y el fuero militar. Heroicos vencedores de tianguis y portales, y aplacan nuestros males la espada y el cirial. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad, quieres gobernación, ja ja ja ja ja ja. Vendrá Neto Cedillo, nos desgobernará. Ansioso el artesano se oculta de la deuda, ya ni al mercado lleva el indio su guacal. Horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad, quieres gobernación, ja ja ja ja ja ja. Vendrá Neto Cedillo, nos desgobernará. La canción de los cangrejos, canción de la época de Juárez, precisamente, que Óscar Chávez actualiza ahora en el sexenio del Zedillo, próximo, cercano. Bien, pues seguimos hablando de don Benito Juárez, porque tenemos material para ello. En los programas posteriores, como ya dijimos, en junio, estaremos hablando de los héroes patrios, tanto de México como de América Latina. Hay un libro que vamos a tratar de conseguir, ya lo hemos tratado de hacer en otros años y nos ha sido difícil. Se llama La Ruta de la Libertad, narrado por un tal Benítez. Es realmente una narración muy, muy pintoresca, muy plástica, de las andanzas del cura Hidalgo desde la madrugada del 16 de septiembre hasta su derrota y su fusilamiento. Bien, seguimos hablando ahorita de don Benito, un segundo. Otra frase de Juárez, menos conocida, es: libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Juárez, al igual que José Martí, fue un niño muy inteligente, y los maestros, en el caso de José Martí, Mendívil, y en el caso de Juárez, un fraile, Salanueva, creo que se apellida, ahorita lo vamos a ver, pues vieron el potencial que tenían estos niños y prácticamente se abocaron a su educación profundamente. Pocos días después, dice el doctor en su discurso, el sacerdote franciscano Antonio Salanueva le admitió como aprendiz de encuadernador, mientras en sus ratos libres jugaba y estudiaba la primaria. Salanueva se impresionó con la inteligencia de Benito y su facilidad para el aprendizaje y lo ayudó a ingresar en el seminario de la ciudad. Bueno, Juárez estudió en el seminario de Santa Cruz el año de 1824. Cursó latín, filosofía y teología. El seminario no era su vocación y en especial le aburría la teología, clase donde se dormía, de plano. Por esto, con la oposición de su protector Salanueva, abandonó el seminario y se inclinó por el derecho. Ingresó a la carrera de jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde obtuvo la licenciatura en 1834. Se le conoce como Benemérito de las Américas. ¿Qué significa esto? Benemérito significa digno de gran estimación por los servicios que presta, y viene del latín bene meritus, es decir, que se ha portado bien con alguien, en este caso, con América. Almas gemelas las de Juárez y las de José Martí. También tendríamos que llamarle al maestro José Martí, José Martí el Benemérito. Bien, lo curioso es que esta distinción no le fue concedida por México, sino por Colombia, el 2 de mayo de 1865. Dice a la letra: decreto del Congreso de Colombia en honor al presidente Juárez. El Congreso de los Estados Unidos de Colombia decreta. Artículo 1. El Congreso de Colombia, en nombre del pueblo que representa, en vista de la abnegación y de la incontrastable perseverancia que el señor Benito Juárez, en calidad de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ha desplegado en la defensa de la independencia y libertad de su patria, declara que dicho ciudadano ha merecido bien de la América, y como homenaje a tales virtudes y ejemplo a la juventud colombiana, dispuso que el retrato de este eminente hombre de Estado sea conservado en la Biblioteca Nacional con la siguiente inscripción: Benito Juárez, ciudadano mexicano. El Congreso de 1865 le tributa, en nombre del pueblo de Colombia, este homenaje por su constancia en defender la libertad e independencia de México. Ni más ni menos, helo ahí. Benito Juárez vivió una de las épocas más importantes de México, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional, siendo protagonista de primer nivel de esa época. Su biografía durante los años que ocupó la presidencia es casi en su totalidad también la historia de México. En algún momento de su carrera política, Juan Álvarez, presidente de México en ese momento, nombró a Benito Juárez ministro de Justicia e Instrucción Pública en el año 1855. En esa época, Juárez expidió la Ley Juárez, oficialmente conocida como Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios. Esta ley coartaba los derechos de militares y eclesiásticos, como suprimir los tribunales especiales y los fueros que tenían ambos organismos. Este sería el inicio de más tribulaciones para Juárez. En 1858, Benito Juárez se convirtió en presidente de la República por primera vez. Tuvo que huir de Guanajuato, donde fue nombrado, a Guadalajara, Colima y Manzanillo, escapando del general Zuluaga, quien estaba apoyado por el ejército y el clero, clases afectadas por las leyes promulgadas durante el mandato de Comonfort, basadas en la Ley Juárez. Juárez movió su gobierno entre los distintos estados, siendo perseguido por el ejército federal y con ínfimos recursos. Y bueno, después vino la invasión. Siendo el presidente, había otro presidente de los conservadores, y querían cobrarle a este que, bueno, había ganado la batalla en una primera etapa contra los conservadores. Llegaron los deudores, más bien los acreedores españoles, 6.000 hombres, los ingleses con 800 y los franceses con 3.000 hombres armados, en una posición punitiva. No venían a cobrar la deuda, como ya hemos dicho aquí en otros programas, sino venían por el país. Napoleón III, el pequeño, nieto del histórico emperador, aquel, el gran Napoleón, buscaba no tan secretamente establecer un imperio en México. Como todos sabemos, los franceses perdieron la batalla primera el 5 de mayo de 1862, la mejor conocida como la Batalla de Puebla, contra las tropas mexicanas bajo el mando del general Ignacio Zaragoza. Francia fue la risa de Europa, pues se consideraba que tenía el mejor ejército del mundo en aquel momento. El general Zaragoza mandó a Palacio Nacional su famoso telegrama que decía: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Francia, un año después de la batalla del 5 de mayo, mandó a 25.000 hombres que entraron a la ciudad de Puebla y dentro de poco sitiarían la capital mexicana. El 31 de mayo de 1863, Juárez abandonó la capital junto con una gran caravana para llevar consigo el gobierno de la República hacia el norte, a salvo de los invasores. En la caravana iban los principales ministros de Juárez, así como muchas carretas cargadas de papeles que contenían los archivos de la nación. Juárez llevó su gobierno itinerante por San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Coahuila, Chihuahua y lo que hoy en día es Ciudad Juárez, entonces conocida como Villa Paso del Norte. En este tiempo se establece Maximiliano de Habsburgo como emperador. Maximiliano escribe una carta a Juárez invitándole a participar en su gobierno imperial. Juárez le contesta desde la ciudad de Monterrey el 1 de marzo de 1864, rechazando tal propuesta. «Es dado al hombre», dice Juárez, «señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. Después de 4 años de una guerra de guerrillas contra el imperio, pues este empezó a flaquear. Inclusive en Francia el parlamento pues estaba cuestionando cada día con más ferocidad los ingentes gastos que Napoleón III, alias el Pequeño, estaba haciendo en México sin haber réditos ni producto. En ese momento también, del final de la guerra contra los franceses, Lincoln había triunfado sobre los del sur, y todo el parque que le sobró, bueno, fue a caer a manos de Juárez, y con eso pudo dar otra arremetida hacia los soldados franceses. Obviamente a Estados Unidos le interesaba que sacaran al imperio francés de su frontera sur por razones de estrategia a largo plazo, ¿no? Un imperio no quiere tener otro imperio a un lado arrebatándole la posibilidad de seguir minando las riquezas y la honra del país del sur. Bueno, el caso es de que así pasó. Maximiliano envió una carta a Juárez a través de un tal general Escobedo pidiéndole, claudicando, pero condicionalmente, que se le dejara ir del país, que él prometía no regresar, y que se le respetara la vida y las posesiones de sus soldados, de sus capitanes, sus generales. La respuesta de Juárez fue lacónica: rendición incondicional. A Maximiliano se le apresa en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. No pudo escapar. Se nombra un tribunal militar para juzgar a Maximiliano. El juicio dura 3 días. Se le condena a morir por el delito de usurpación del poder. La sentencia se consumó la mañana del 19 de julio de 1867 en el Cerro de las Campanas, como he dicho. Juárez sale para la Ciudad de México debido a que no estaban concluidos los preparativos en la Ciudad de México. Se le pide a Juárez que se quede 3 días en el castillo de Chapultepec. Se encontraron con que este estaba convertido en un palacio austriaco, por lo que le sugieren a Juárez cambiar la decoración y sacar ese mobiliario. A lo que Juárez dijo: ¿están locos? Esto es la historia de México. Juárez sale rumbo al Palacio Nacional por el Paseo de la Emperatriz, así se llamaba en aquella época, que desde ese momento cambia de nombre al nombre actual, Paseo de la Reforma. En la Alameda Central se suelta una gran cantidad de palomas blancas. Luego de pasar por el Paseo de la Reforma, Juárez y su comitiva se dirigen hacia el Palacio de Minería, por la que hoy es la Avenida Juárez. Juárez había decretado que se dejara en libertad a todos los presos que apoyaron la causa imperial. Iniciaba la reconciliación nacional. En el Palacio de Minería, Juárez da el más célebre de sus discursos, que contiene la más citada de sus frases: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Enseguida esta melodía, esta canción que tiene que ver con la historia de esta coyuntura en la historia de México, y aunque ya en programas pasados la hemos escuchado, bueno, aquí queda como anillo al dedo para poder ilustrar con estos colores que da la música este segmento. Adiós, mamá Carlota, que era el nombre de la emperatriz. ¡Bonitas muchachas! ¡Alegre marinero, con vos posada, y el ancla ya levanta con extraño! Bien, lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a leer también un poema, una fábula. Bueno, leeremos un poema del libro Álbum de la Poesía Mexicana, Poesías Patrióticas. Algo que tiene que ver con Hidalgo, con el famoso grito de Dolores en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Este poema lo escribe Francisco Sosa. Dice: su manto sobre la tierra tiene extendido la noche, y duermen todos tranquilos en el pueblo de Dolores, Allende y Aldama, en tanto que otros descansan, disponen del gran Hidalgo ir en su busca, para que no se malogren los planes que han concebido de alzar guerreros pendones. De Querétaro ha llegado nota a los conspiradores de que el plan se ha descubierto por los fieros españoles. El buen anciano dormía cuando a su puerta oyó golpes, e imaginando un suceso en su lecho incorporóse. Allende y Aldama llegan ante el noble sacerdote y le dicen con acento que revela sus temores: la fuga solo nos resta. Señor cura, descubrióse la conspiración. Podemos salvarnos de las prisiones y aún acaso de la muerte, que en sus instintos feroces el español nos daría. Y nuestros planes entonces, por la frente del anciano que escuchaba aquellas voces, cruzaron mil pensamientos, heroicos, dignos y nobles. Parecía que escuchaba de México los clamores y el ruido de sus cadenas y del amo los azotes. Miraba a los extranjeros humillar al indio pobre y las hogueras miraba de crueles inquisidores. Miró al rico encomendero entre luces y artesones, en tanto que su miseria lloraba el pueblo. No llores, entre sí le dijo Hidalgo, y a sus tiranos no gocen. Rasgó el porvenir los velos con que sus glorias se esconde, y ante la vista de Hidalgo, entre vivos resplandores, estaba México libre, a la faz de las naciones. Señor, le repite Allende, al ver que callaba, tome una senda y marcharemos, y que no nos aprisionen. Callad, le dice el anciano, que aquellas palabras oye. Por libertar a la patria, ¿cuál de sus hijos no expone su sangre, su vida misma? Corred, subid a la torre, y que toquen las campanas a misa. Así se convoque a todos mis feligreses, y hoy en soldados se tornen, antes que huir de la oscura soledad de las prisiones. Hagamos libre a la patria. ¡Ánimo, pues, a la torre! Del astro hermoso del día, los primeros resplandores no brillaban en oriente, ni cantaban en los robles. Su amor a las rosas bellas, los peregrinos en sontles, y estaban los feligreses ya en el templo de Dolores. Que al llamarles la campana de Dios escuchan las voces, y también la de su cura, a quien por padre conoce. Hidalgo se les presenta, erguida la frente noble, reflejando en la mirada puro, indefinible goce. Sabed, les dice, hijos míos, que si el cielo nos socorre, la libertad a la patria vamos a dar. Los albores del 16 de septiembre brillarán cuando los hombres que en nuestro pecho sentimos, que sangre de libre corre, habremos todos jurado de tiranos españoles hacer a la patria libre, a la faz de todo el orbe. Y ya no habrá encomenderos, ricos, marqueses y condes, humillando a los que han sido de esta tierra los señores. Iremos a las ciudades y cruzaremos los bosques, llevando por donde quiera de la patria los pendones. Hijos míos, en este suelo que para siempre se borre, del esclavo el nombre odioso, y del libre lleve el nombre, y no harán al mexicano que distinta senda tome, ni el temor de los cabalzos, ni el fragor de los cañones. Al escuchar las palabras de su pastor, levantóse entre la grey el libre grito que repitieron los montes. Bendita aurora risueña, todo está tu fulgor, ¿en dónde? ¿Por qué tarda y no ilumina a los héroes de Dolores? El santo amor de la patria abriga en sus corazones y durará más su gloria que los mármoles y bronces. Bien, este fue el poema, y también dije al inicio del programa que íbamos a leer una fábula. Bueno, esta fábula no va a tener que ver con la patria, ni mucho menos. Es una fábula tomada del libro legendario Las Mil y Una Noches. Les va a gustar, vamos a leerla con toda parsimonía para que se quede en su archivo de audio y se lo puedan leer amigos y familiares. Fábula del asno, el buey y el labrador. Has de saber, hija mía, que hubo un comerciante dueño de grandes riquezas y de mucho ganado. Estaba casado y con hijos. Alá, el Altísimo, le dio igualmente el conocimiento de los lenguajes de los animales y el canto de los pájaros. Habitaba este buen hombre, este comerciante, en un país fértil, a orillas de un río. En su morada había un asno y un buey. Cierto día llegó el buey al lugar ocupado por el asno y vio aquel sitio barrido y regado. En el pesebre había cebada y paja bien cribadas, y el jumento estaba echado, descansando. Cuando el amo lo montaba, era solo para algún trayecto corto y por asunto urgente, y el asno volvía pronto a descansar. Ese día el comerciante oyó que el buey decía al pollino: «Come a gusto y que te sea sano, de provecho y de buena digestión. Yo estoy rendido y tú descansando, después de comer cebada bien cribada. Si el amo te monta alguna vez, alguna que otra vez, pronto vuelve a traerte. En cambio yo me reviento arando y con el trabajo del molino». El asno le contestó: «Cuando salgas al campo y te echen el yugo, túmbate y no te menees, aunque te den de palos. Y si te levantan, vuelve a echarte otra vez. Y si entonces te vuelven al establo y te ponen habas, no las comas, fíngete enfermo. Haz por no comer ni beber en unos días, y de ese modo descansarás de la fatiga del trabajo». Pero el comerciante seguía presente oyendo todo lo que hablaban. Se acercó el mayoral al buey para darle forraje y le vio comer muy poca cosa. Por la mañana, al llevarlo al trabajo, lo encontró enfermo. Entonces el amo dijo al mayoral: «Coge al asno y que hare todo el día en lugar del buey». Y el hombre unció al asno en vez de al buey y le hizo arar todo el día. Al anochecer, cuando el asno regresó al establo, el buey le dio las gracias por sus bondades, que le habían proporcionado el descanso de todo el día, pero el asno no le contestó. Estaba muy arrepentido. Al otro día, el asno estuvo arando también durante toda la jornada y regresó con el pescuezo desollado, rendido de fatiga. El buey, al verle en tal estado, le dio las gracias de nuevo y lo colmó de alabanzas. El asno le dijo: «Bien tranquilo estaba yo antes. Ya ves cómo me ha perjudicado el hacer beneficio a los demás». Y enseguida añadió: «Voy a darte un buen consejo de todos modos. He oído decir al amo que te entregarán al matarife si no te levantas, y harán una cubierta para la mesa con tu piel. Te lo digo para que te salves, pues sentiría que te ocurriese algo». El buey, cuando oyó estas palabras del asno, le dio las gracias nuevamente y le dijo: «Mañana reanudaré mi trabajo». Y se puso a comer, se tragó todo el forraje y hasta lamió el recipiente con su lengua. Pero el amo les había oído hablar y empezó a reír a carcajadas. Su mujer le preguntó: «¿De qué te ríes?». Y él dijo: «De una cosa que he visto y oído, pero no lo puedo descubrir porque me va en ello la vida». La mujer insistió: «Pues has de contármela, aunque te cueste morir». Y él dijo: «Me callo porque temo a la muerte». Ella repuso: «Entonces es que te ríes de mí». Y desde aquel día no dejó de hostigarle tenazmente hasta que le puso en una gran perplejidad. Entonces el comerciante mandó llamar a sus hijos, así como al cadí y a unos testigos. Quiso hacer testamento antes de revelar el secreto a su mujer, pues amaba a su esposa entrañablemente porque era la hija de su tío paterno, madre de sus hijos, y había vivido con ella 120 años de su edad. Hizo llamar también a todos los parientes de su esposa y a los habitantes del barrio y refirió a todos lo ocurrido, diciendo que moriría en cuanto revelase el secreto. Entonces toda la gente dijo a la mujer: «Por Alá sobre ti, no te ocupes más del asunto, pues va a perecer tu marido, el padre de tus hijos». Pero ella replicó: «Aunque le cueste la vida, no lo dejaré en paz hasta que me haya dicho su secreto». Entonces ya no le rogaron más. El comerciante se apartó de ellos y se dirigió al estanque de la huerta para hacer sus abluciones y volver inmediatamente a revelar su secreto y morir. Pero vio un gallo lleno de vigor y un perro, y el comerciante oyó que el perro increpaba al gallo de este modo: «¿No te da vergüenza estar tan alegre cuando va a morir nuestro amo?». Y el gallo preguntó: «¿Por qué causa va a morir?». Entonces el perro contó toda la historia y el gallo repuso: «Por Alá, poco talento tiene nuestro amo. 50 esposas tengo yo y a todas sé manejarlas perfectamente, regañando a unas y contentando a otras. En cambio, él solo tiene una y no sabe entenderse con ella. El medio es bien sencillo. Bastaría con cortar unas cuantas varas de morera, entrar en el camerín de su esposa y darle hasta que sucumbiera o se arrepintiese. No volvería a importunarle con preguntas». Así dijo el gallo. Y cuando el comerciante oyó sus palabras, se iluminó su razón y resolvió dar una paliza a su mujer. Entró el comerciante llevando oculta las varas de morera que acababa de cortar y llamó aparte a su esposa: «Ven a nuestro gabinete para que te diga mi secreto». La mujer le siguió. El comerciante se encerró con ella y empezó a sacudirle varazos hasta que ella acabó por decir: me arrepiento», y besaba las manos y los pies de su marido. Estaba arrepentida de veras. Salieron entonces y la concurrencia se alegró muchísimo, regocijándose también los parientes, y todos vivieron muy felices hasta la muerte. Y cuando Sheherazada, la hija del visir, hubo oído este relato, puntos suspensivos, y ahí sigue la historia de las mil y una noches que algún día seguiremos contando.